al caminar. Tengo a mi familia esperanzada en algo más y no puedo más. Yo no puedo más. Si esta mala suerte me acompaña hasta el final y si me persigue para siempre, voy a declarar: yo no puedo más. Nunca mi papito me quiso reconocer. Fueron mis abuelos que me dieron de comer, ya que mi mamita se fue para otro país y así me dejaron solito viviendo aquí. Estoy yo aquí solo cerrado en esta cuestión. Lo único que tengo es mi auto y el computador. Ya ni mi querida esposa quiere me escuchar. Se llevó a mi hija, no la puedo ni llamar. Que no se cansa de exigir que tú tengas que depositar para vivir. Y no puedo más, yo no tengo más. Caí como el perro que algún día atropellé. Tengo tantas deudas que no lo puedo creer. Y aquí me tienen clausurado el capital. No tengo la ayuda del gobierno nacional. Mejor no imagino, somos muchos, muchos más los que por la deuda y el sistema judicial ya no nos permiten resurgir, porque aquí nos tienen prisioneros hasta morir. Pasado y yo lo entierro por amor. Y entiendo que pasan estas cosas, no es azar. Prefiero pararme y a mi vida continuar. Lo que me propongo en el futuro es mejorar y a mi familia la esperanza reflejar.